discursos, chantajes, su enjambre de la hostia. Trajes putas, farlopa, que España es corrupción. Corruptos, corruptos, políticos corruptos, mafiosos, mafiantes, fuertes y políticos.